voy cerrando, voy cerrando, cerrando los nervios, el corazón, voy cerrando el dolor, mi mente voy cerrando, cerrando mi pecho, cerrando mi corazón, mi estómago va cerrando, cerrando al mundo, voy cerrando, exaltaciones voy cerrando, cerrando mis oídos, la turbulencia voy cerrando, cerrando mis celos, la exclusión voy cerrando, cerrando los espíritus, voy cerrando tus silencios, cerrando la influencia de perderme, voy cerrando, cerrando el principio, cerrando. Cerrando absolutamente todo lo que pueda imaginar. Cerrando equivocado voy cerrando. Cerrando miedos voy cerrando. Las preguntas voy cerrando. La guerra en paz voy quedando. Cerrándome en mi sueño, cerrando la brutalidad, el ruido voy cerrando, cerrando mis ansias, mis ambiciones voy cerrando, cerrando las promesas voy cerrando, los reproches cerrando. Cerrando la envidia, toda envidia voy cerrando, abriendo las puertas de la libertad. Cerrando la envidia, toda envidia voy cerrando, abriendo las puertas de la libertad. Voy cerrando, cerrando, voy cerrando. El que me se va pasando, cerrando, cerrando, cerrando todo hasta mí. Cerrando tu alma, voy cosechando la mía. Cerrando, cerrando para crecer, voy cerrando, cerrando las etapas, cerrando el miedo, voy cambiando en mis sueños sin envidias, voy cerrando. Voy cerrando el lado.